justamente no funcionaba. Ella llegó formal y me empezó a decir, no, ¿qué? No es tipo que es no formal. Es alto nivel de formalización, pero no tiene que ser formal, porque el límite está en el sistema graduado, es decir, en la definición que va a decir la Romero Brue, y que retomamos acá, y que nos hace decir al nivel de formalización. El hecho que sea el margen del sistema escolar graduado, que es el más alto nivel de formalización, hace que no sea formal, si bien tiene alto nivel de formalización, ¿entendés? Tienen que imaginarse el tema de formalización, ¿no? Como no, un continuo. Entre formal y total. El formal total que podría ser un concierto suelto de una institución de educación musical que da conciertos. Vos te sentás escuchas y te mandas a mudar, se supone que las frecuencias que ellos lo hacen para dar educación musical, pero no se hace nada. O alguien se sienta, da una explicación sobre la obra y se manda a mudar. Entonces, esto está hacia el límite de la informalidad. El límite de la formalidad en la escuela, el sistema escolar graduado. Inclusive, hay en el sistema educativo, va a haber escuelas que tienen menor nivel de formalización pedagógica. Por ahí a lo mejor hasta esto tiene alto nivel de formalización pedagógica. Muy marcado, muy planificada, muy difícil. Claro, pero no forma parte del sistema escolar graduado, que es el máximo de formalización. No te exigen tener tal título, no te exigen tal cosa para pasar de un nivel al otro. Claro, lo que tiene mayor rigidez es el sistema formal graduado. Aunque aparecen muchas veces en la puesta en marcha flexibilizaciones, como cuando se iban a pasar de grado a todos los pibes. Entonces no vamos a decir que no es formal, porque los pibes pasan todos de grado, no vas a decir que no es formal. En este caso hay una certificación, tiene que tener el título primario para poder. Está ir. Bien, pero con no, esto, lo que le da junta el... esto, y con esto y el título primario es lo mismo. O sea, si quieres seguir estudiando no le sirve. ¿Entendés? Está así dicho sencillamente. Está fuera de la lógica del sistema. Está fuera de la lógica del sistema. Además no es sistema no prepara para otro nivel superior. ¿Cómo se llama? ¿Propiedad? No es propiedad, claro. Que está ahí. Pero está cerquita. Fíjense que en uno de los trabajos de San Miguel, una de las chicas pusieron, una de las escuelas populares, ahora sí, un bachillerato popular. No, pero a lo que yo quiero es que se comunique. Que no piense, porque como empezamos con formal, no formal, informal, usted venía con esas palabras en la cabeza. Y nosotros tenemos que hablar sobre qué hay formal, no formal, informal. Tenemos que decir esto y decir, hay niveles de formalización. Hay unos de alto nivel de formalización, que sea más bien, y más con la grabada. Otros son altamente formalizados, que están. Y que se olviden de esas palabras que el primer día que las quiero no sabía cómo decirlas. Las clases pasadas, ustedes se dieron cuenta de los conceptos cerrados que tenía, de los presupuestos que tenía y que luego cambiaron. Varios lo comentó Ana, lo comentó Paola. Paola, ¿no? Andrea. Lo comentaron varios de esto, que varias personas comentaron que se les rompieron y ya se periodizaban. El supuesto de que cada adulto tenía que haber una escolarización diferente, que pensaron que eran de los chicos, y cosas por el estilo. Entonces, esto es lo que no se les rompieron otros presupuestos. Rompan esto. Yo no puedo decir que no formal está acá. Y eso es lo que está acá. Cuando nosotros hicimos hace mucho con Romero Brue, con Gilda, una investigación en toda la provincia de Buenos Aires, estudiando la oferta de educación no escolar de la provincia de Buenos Aires, y nos estudiamos 20 partidos de Buenos Aires, y nos metimos en clubes, sociedades de fomento, organizaciones barriales, sindicatos, montones de instituciones, y tratamos de ver qué nivel de formalización tenía. Ahí tuvimos que decir que notas digamos, para poder hacer cortes. Entonces decíamos, si se une tales y cuáles condiciones, las ponemos acá. Y a eso lo llamamos formar. En realidad decimos, si se une condiciones que tienen que ver con sistema formal, lo ponemos acá. Todo lo que en cierto punto no esté articulado con el sistema formal, anda por acá. Y después, otro fue informal. Pero eso fue porque ahí si no, no teníamos cómo clasificar a las instituciones y ver cómo eso se, esta clasificación se vinculaba con otras cuestiones. Y nos encontramos con que el alto nivel de formalización estaba asociado con que supongo todos los que habían organizado esto eran, no sé, una organización religiosa o formado por maestros. Pero ahora, que ustedes creo que se importa, el intentarlo con otros datos, hablando en la cabeza y sepan que no existe esto de corte, hay un continuo de grado de formalización. Entonces, no es formal porque no se lo espera. No te he dado todo esto. En San Miguel, un grupo de chicos está estudiando la actividad popular. Dice la articulación popular todavía no está reconocido por el Estado, porque es nuevo. Entonces ellos dicen, a veces en algún espacio ponen que es formal, en otro espacio ponen que es no formal. Entonces dicen, no tiene posibilidad de orar, ponen que es no formal. No, el sistema de educación pública por ahora no es que están peleando para que se sea sistema de educación pública. De gestión social, pero quieren inclusive que se haga una dirección de gestión social, escuela de gestión social separada de la dirección de gestión privada. Están buscando alto nivel de formalización, están demandando, están haciendo, a ver, para tomar una categoría crónica que ustedes utilizan, están haciendo. Además están ejerciendo el curso de la autoridad pública, o sea, están haciendo una demanda social porque dan todas las escuelas populares juntas con los alumnos, con los profes, todos juntos para prepararse delante del Ministerio de Educación a pedir que se haga un organismo público que reúna las carencias, que tenga las escuelas que sean de gestión social y no de gestión privada. Están, en este momento no forman parte de la educación ni público ni privado que no están reconocidos. Entonces, no se puede decir son no formal. Hay que decir, aspiran a ser formales. Usted tiene que leer el dato y encontrarle una vuelta a la realidad, ¿no? No traten de meter la realidad en la figura. Eso sería la moralista en esta situación. No traten de meter la realidad en casilleros preformados. Suponiendo que si yo construyo un concepto, después tengo que enchufar esa realidad dentro del concepto. Y al revés, tengo que construir los conceptos en función de que me sirvan para organizar la lectura de la realidad. Que en realidad tú haces la construcción de la realidad y la pones a prueba con los datos. Si hay formas de construir la realidad, es donde a partir de la información empírica voy construyendo conceptos que me permiten hacer una lectura organizada de esta realidad. Entonces, si yo trato de meter la realidad en un preconcepto, en un concepto previo, si no me encaja, y hay que ponerle límites al concepto, ¿ves? A lo mejor el concepto sí, lo he aplicado a un espacio más reducido de gasto. Esto está claro con la ley de la... cuando Newton era el que se puso la manzana en la cabeza. Isaac Newton. ¿Eh? Sí, sí, Isaac Newton. Isaac Newton, ¿qué dijo? Ahí, cuando se cae la manzana, y se la hace clic y sube la ley de la atracción de la Tierra, ¿no? La ley de la gravedad. Y bueno, durante mucho tiempo, la ley de la gravedad fue la ley universal. Hasta que se descubre que la ley de la gravedad vale la Tierra, pero no vale toda la Tierra. Es inteligente lo mismo. Esto lo que pasa es que ya este conocimiento se lo desnudo. Un conocimiento tan... quizás no tiene tan metido, pero es natural. Pero pasaron muchos años hasta que se supo que esto tiene que ver con la Tierra, que fuera del espacio de atracción de la Tierra en torno. Y después se descubre detalles. Una cosa es la gravedad, una cosa es la aceleración de los cuerpos. ¿Cómo será la intención de la construcción teórica? Bueno, acá es lo mismo. Si quieren meter de trigo en los conceptos de la realidad, van a distorsionar, van a tener una mirada distorsionada sobre la realidad. Si el concepto no me sirve, hay que cambiarlo. Si no me sirve, también puedo pensar. Antes nosotros hablamos con los que estamos, con los... esto es cuando nos hacen de tema. Se empieza a hablar de educación. Si ustedes miraran las estadísticas del Ministerio de Educación anteriores, y durante muchos años no existía la educación más formal, existía la educación más sistemática, estaba el sistema y lo estaba por el sistema. Las estadísticas eran educación para sistemática. En cierto momento se empieza a hablar de formal, no formal, después se empieza a hablar de informal. Igual que ustedes no sabían lo que iba a decir, nosotros estamos. Estaban. Hasta que en cierto momento, ella dice, ella dice, bueno, voy a hacer definiciones. Porque uno le tiene un sentido diferente. Pero si vos toman, ustedes como grupo, toman estas definiciones de cita con el obrero, tienen que tomarlas con esto que después le agregamos, porque es un continuo. Y se van a hacer finalmente. Mi hija nos llevó a un congreso, donde todo el mundo decía, ¡ay, cómo aclara esto la manera! Era el año 74. Esto tampoco está evolucionando, ¿no? Si nosotros más tarde hablamos de continuo, más tarde hablamos de esto, sí, tiene cierta utilidad. Esto que en los 70 la gente decía, qué bárbaro, cómo esto nos aclaró todo. Varios años después yo escribo el artículo que dice, bueno, sí, esto sirve para ver cómo está construido el mundo de la educación y poder incluir no solamente el sistema sino otras cosas. Pero esto es el mundo del análisis y el sentido político, es re pobre. No es lo mismo una escuela que otra, y hay escuelas que se parecen más a una actividad no tan formalizada por la orientación política, y hay otras que se están en el modo opuesto. Y eso, Silva no lo decía, lo dijo sus discípulos muchos años después. ¿Sí? Y se van consiguiendo de ajustar los conceptos. Y se siguen aquí en la nada tan bueno. Terminen de mirar porque hay cosas que pueden dar totalmente. Si hay algo que es tipo general, no puntual, me queda preguntar, yo les escuché esto a ellos y dije esto es útil para todos, me parece, no sé cómo lo sienten. No sé si para los demás, si los demás creen, había que estar pensando. Tengo una ciudad, la voy a facilitar. Guarda porque estoy psicopateado, ¿verdad? Hay algo que es general. Estoy solo en mi lucha. ¿Vos no estás? ¿Estamos aquí con Mónica? Con Mónica. Sí, una pregunta. Yo una cosa que me pareció interesante de la materia es que el análisis que ustedes hacen que va más allá de lo formal e informal, se puede aplicar a cualquier nivel educativo, porque la última es preguntar cuáles son los sujetos. Bueno, digo, no nos faltaría, digamos, del plano de la sociología crítica o de la pedagogía crítica, alguna otra categorización que dé cuenta más de lo que pasa a nivel político con cada nivel, que decir, por ejemplo, media, porque, digamos, decir primaria, media también oculta, que no es lo mismo la primaria de, no sé. Pues, no, pues yo lo pienso porque... Sí. Lo que pasa es que digo que estas categorías, inclusive decir, por ejemplo, decir formal, porque, por ejemplo, esta gente que hace un bachillerato de adultos, la paradoja de esto es que ellos se quieren reivindicar dentro de lo formal. O sea, hay una cosa media... ¿No es contradictorio? No, por favor, acá viene otra cosa. Bueno. Porque esto para todos, como quien está haciendo un comentario que también me parece que se basa en algo muy complicado. Bueno. Yo estaba preguntando si un tipo que decía un bachillerato popular, ¿por qué va a pedir formalización? Porque la palabra formalización, lo que tú decís que vos tenés una escuela formal de algo, parece que fuera más que informal, parece. Vos decís formal, informal y jerarquizar. Vos decís que es una escuela informal, como fuera menor que una escuela formal. La palabra formal está cargadísima. Una pregunta es formal como oficial, legal. Tiene que ver la postura con lo que se opinaba del trabajo de lo que se opinaba, ¿no? Bueno, dale, damos tiempo, tenemos que hablar mucho también. Quiero decir una cosa sobre el trabajo final. El trabajo final es la reelaboración de esto. Ustedes quieren poner este al final separado, ponen en la misma casa. Varios textos. Una, que alguna gente entrega hoja por hoja metida en estos fondos, los mates, ¿no? Por favor, si quieren los meten todos juntos así, si quieren los meten todos juntos en una carpeta, como quieran, pero por favor, no hoja por hoja, así porque si cada hora, si yo necesito escribirles algo, lo sacar y después lo voy a meter. Pues, siento que se tenga. Si no, no les puedo hacer ninguna anotación. La otra cosa, si quieren poner al final del trabajo, por lo que el trabajo este lo ponen y ponen en la carátula el primer trabajo entregado y una parte de la página tal. Tercera cosa, en el trabajo final, número de las cosas, porque a veces nosotros podemos ver en la página de un problema, no les puedo contar la mente, pero la ayuda no me da el trabajo, le pienso así. El 50 años. Por favor, si van en fin, pongan. Le vamos a contar una pequeña historia. Le podemos contar una historia. Bueno, déjame terminar de decir esto, después me cuenta la historia. La otra cosa es, una más. Ustedes recuperan el trabajo, son aquellos que están bien, bueno. Y hacen un nuevo trabajo, es donde lo que está dejando esto, lo meten, y lo meten que arreglar, arreglar, desarrollar, cambiar de lugar, no se puede. Pero no nos tendría que salir así más un cachito más. No es esto más un cachito más. Un trabajo nuevo, reestructurado, para que ustedes algunos no ponen títulos en sus títulos, pero no es que la próxima parte va a venir con títulos. A este trabajo, algo va a arrancar. Lo más que me pasa es que a mí, ¿machismo o lo...? No, o lo... No, yo estaba preguntando es la para... un aparente paradoja. Si no es machista, ponelo donde quiera. Claro, tiene razón. Dice que si somos tan... como si somos machistas, podemos poner el orden que querramos. Porque el machismo es autoritario. Acá es un matriarcado. Hay una cuestión de cantidad. Tenés que atrever. Estamos dentro de la estructura que nos condena. Primero yo estaba preguntando si no es paradójico que los bachilleratos populares y experiencia educativa que están fuera de lo hegemónico no intenten de alguna manera estar dentro de la sí intenten estar dentro de lo formal. Y se me ocurre otro ejemplo, por ejemplo la homosexualidad que fue reprimida siempre. Y en el 70, por ejemplo, que reclamaban por su derecho, ahora reclaman estar dentro de la ley, digamos. Esas paradojas, ¿no?, que se dan, no sé si puede, no estoy comparando una cosa con otra, pero digo, ¿cómo algo que está fuera del sistema y que pretende discutir el sistema, después de alguna manera quiere estar dentro del sistema? Se puede pensar políticamente que estar dentro del sistema tiene más posibilidades, pero digo, planteado así es una paradoja. Implica avanzar en... Sí. A ver, hay dos cuestiones. ¿Por qué es paradójico? Ellos intentan ser contrahegemónicos, pero ellos quieren que esa contrahegemonía sea oficialmente reconocida. Es decir, si vos vivís siendo contrahegemónico y no lográs ser reconocido, que aquellos a quienes les enseñás tengan posibilidad de ser públicamente reconocidos, eso sería lo paradójico. Lo paradójico sería que tus escuelas, en donde vos intentas enseñar cosas diferentes de las dominantes, aceptes que sean desconocidas dentro del sistema público. Porque entonces, cuando vos querés ir a la universidad, cuando querés hacer otros estudios reconocidos, que te exigen un título, estos tipos siguen viviendo al margen del sistema. Es decir, no, los estudiantes de estas escuelas estarían viviendo al margen del sistema. Justamente lo que están pidiendo es ser reconocidos, o sea, ser legitimados, ser legalizados, porque justamente es estar fuera de la legalidad lo que nunca les permite crecer, porque son desconocidos por el sistema, y que en este caso, que no salen de ahí, terminan, ¿no? Supone que vos formás muy buenos técnicos en una escuela popular, y además vos formás muy buenas cabezas, y esa gente tiene que ser universitario. ¿Qué es lo que va a pasar? Si su título no es reconocido porque optan por quedarse fuera del sistema, termina enseñando con todo el sistema. La palabra que sería esta, que queriendo imponer el modelo diferente, no estén peleando por el reconocimiento del modelo diferente. Entienden que este proceso no es paradójico, porque quieren ganar espacio para un modelo diferente. Por lo tanto, pelean por ser reconocidos en el espacio público. Esto no es paradójico. Bueno. Sí, sí, igual hay matices, digamos, porque... Hombre, si a ellos se han reconocido, ¿qué significa una limitación de su forma de trabajo? Ah, claro. Entonces, porque ahí está la pelea. Claro. Porque no puede ser cooptado por el poder y decir... No, pues eso es otra cosa. Claro, porque es muy fácil que pase eso. Es otra cosa, pero eso es lo mismo que... ¿Vos me podrías decir, vos que se trabaja en una universidad pública? ¿Por qué no se hace su universidad popular? No, porque yo quiero meter estas señas en la universidad pública. Si no vendría siempre un tipo de derecho a enseñarte a vos. Si nosotros no, tomá este ejemplo. Si nosotros no usáramos por estar acá, y lo que hiciéramos en el espacio aparte, el Estado no nos mantendría. ¿Cómo nos mantendríamos? Tendríamos que cobrarnos. Entonces estaríamos enseñando. Entonces, principios, ideas contrahegemónicas, a gente con los recursos. Y todos ustedes que están viviendo en la universidad pública, que allá siendo alumnos de tipo de derecha, creo que este es el mejor ejemplo para mostrarte. Porque además no es paradójico, porque justamente la búsqueda es meterse en el sistema. Sí, para ocupar espacios cada vez mayores e ir reemplazando lo hegemónico. Eso es lo que plantea Cone. Cone lo que plantea es, no se trata de hacer, de leer Cone. Cuando él habla del currículum, se plantea tres tipos de currículum. ¿Qué es lo que dice? No se trata de hacer un currículum específico, que es lo que vos estás planteando, para cierto sector. El tema de la justicia curricular. Claro. La justicia curricular sería que hacer esfuerzo por generalizar los fondos económicos. Y eso es lo que está peleando. Tenía que decir. Y además, si vos generas en la base de la educación diferentes cabezas, esas cabezas que tener acceso a los niveles superiores hegemónicos se infiltran dentro del sistema hegemónico. Casi, la educación de ustedes es el ejemplo. Que hay que pelearla también para hacer espacio en el Estado para estas posiciones. Y esto es importante, fíjense, hay cosas que no saben más por mesa que por haber estudiado. ¿Sí? Y quiero decir con esto, que no hay nada escrito sobre eso. Y yo lo sé porque estuve viviendo, ¿no? En los años 70 era el auge de la educación, no formal ni de la educación a distancia, se crea la asociación de educación no formal. Entre la Asociación de Educación a Distancia y particularmente en la Asociación de Educación a Distancia, yo formé parte de ambas, por eso digo lo sé, no por haber estudiado en un lado, sino por haber estado a medida. Las instrucciones que teníamos en la Asociación de Educación a Distancia era que había un sector de la gente que trabajaba a distancia que decía: lo que pasa es que trabajo de educación a distancia es democratizador porque llega a más gente. Y nosotros decimos, es democratizador según con qué llegue a más gente. Porque si hace, en ese momento no hablábamos de economía, no teníamos esta formación. Pero según la formación que viene, va a ser democrático o no va a ser democrático. Ellos decían que favorecía la educación popular. Entonces, si con radio o con televisión, especialmente la radio que llegaba al campo en América Latina, en Europa ya eran los cineclubs. Pero según lo que se metan en esos programas de radio, puede llegar a muchos formándolos como gente subordinada, según el discurso que se pone de que se quiera convencer. Entonces, esto que vos planteas, de algún modo, reproduce aquella discusión que teníamos en los 70 Opulento, digamos, por ejemplo. Hay que plantear, como lo que planteo yo sería un estado de Althusser, un estado monolítico. Claro. Yo sería un estado al estilo Pulanza, donde hay claro. conflicto, se ve ahí. Exacto. Dice que si vas pensando, te vas dando cuenta de cuando entraste en un razonamiento que tiene un puntito de rigidez. Sí, el tema, digo, pero yo lo planteo no de forma rígida, sino el tensión, esa tensión que hay entre sí. estoy acá y estoy allá, porque... Bueno, pero ellos saben que quieren, ellos quieren ser reconocidos, pero están haciendo manifestaciones, están por un lado haciendo las cuestiones formales, demandar notas, pero además hacen manifestaciones públicas, ¿sí? Hacen ejercicio de presión públicamente, manifestaciones, se paran delante del ministerio, se paran delante claro, de la una acción política que acompaña a la acción claro. política que pide que se diferencie la educación privada. La educación privada de la educación con gestión social. Uh-huh. Porque no es lo mismo. Ellos lo que están creando es que dentro del Estado romper una estructura que está preestablecida para ser reconocida. Y por lo tanto, sus certificaciones sean valoradas. Si no, es como engañar a la gente. O menos importar su patrimonio, pero si te quieren en divertir a mi interés. Y vos sos testigo de que podemos hacer cosas. Que son contrahegemónicas en el espacio público. ¿Sí? Me acuerdo cuando yo coordinaba el grupo de chistes que trabajaban acá en el barrio Menina, no sé si ya lo conté, se lo voy a contar, que el profesor que enseñaba la cosa de la calificación, que venía con esta cabeza de que lo que está fuera del Estado, es popular, y lo que está en el Estado no es popular en un momento de crisis. Y esto lo podemos hacer porque no estamos trabajando desde el Estado. Tenemos que ser matados. Porque delante de los estudiantes, tuve que decir, estamos trabajando en el Estado. Esto es una universidad pública. Esto es una universidad pública. Y entonces, cuando los chicos escribieron un trabajo, se mandaron a un congreso que fue salió en el libro, y se dio que les comenté esto, así que les dijeron, continuamente va a ser, ¿es posible la educación popular en la universidad? Y contestan que sí, contando lo que hicieron. Pero no es para los chicos, forma parte de un proceso de lucha por ocupar cada vez más espacios públicos. Uh-huh. Lo paradójico sería si son cooptados. O sea, el resultado es la cooptación. Entonces hay que estar teniendo permanentemente lo que también la vez pasada, vigilancia crítica, es decir, un control permanente sobre sus propias prácticas, para evitar estar haciendo cosas para que no cierren la escuela. Estar viendo cómo manejan. En un momento ellos me dijeron que todo el cuerpo le da un compañero exclusivamente para que se hiciera cargo de manejar el contacto con el supervisor y el contacto con el Estado. para que se adquiriera la cancha para poder manejar esta sustancia y la mejor disposición. Entonces van buscando las soluciones a esto que para vos es terrible. Pero lo que os digo es que no existir, porque siempre en una escuela no sirve para nada. Bueno, el tema de la fábrica a recuperar es la misma lucha también. Es lo mismo ser reconocido y después dirigir al interior de la fábrica recuperada, están las oficinas de la fábrica, funcionan con cooperativa, con decisiones colectivas, y están los que dicen, no, hay que organizarla como estaba organizada antes. Es decir, los que tienen ya una cabeza hegemonizada, siguen una organización de la fábrica como cuando es un patrón, y los que tienen una cabeza entonces lo contra que no encontró pide organizar la fábrica recuperada de otra manera. Y hubo conflicto con eso. Eso es lo que existe, el conflicto. Eso es cierto. Es el conflicto. Y entonces el espíritu estaba decidiendo cómo resolver la contradicción. ¿Cuál es el lo del machismo? Esa categoría la usó usted. No, pero ese, no, el machismo es porque la mismísima Björk, cuando digo mismísima, digo por su severidad, no pudo evitar que nosotros charlemos durante toda la cursada de política, inclusive en el mismo final seguimos charlando y nos, porque nos tomó de... Así que va a ser difícil para usted. Y lo que vos decís sobre los homosexuales es exactamente lo mismo, porque las acciones de la legislación, en lugar de condenarnos, las reconozcan. No, yo decía lo de 70 porque la idea de 70 era romper la familia tradicional y de alguna manera esto es... Pero esto es reconocer que existen otras formas de familia y quieren es un avance importante. Reconocer otras formas de familia, como estos quieren que se reconozcan otras formas de educación, es lo mismo. La frase es la misma, que se reconozcan otras formas de, además de las dominantes. Puede tener que ver en relación con la mujer, puede tener que ver con otro tipo de problemática. Yo te puedo decir que cosas a mí me pueden molestar de ciertas cosas de los homosexuales, porque creo que a veces hacen como una caricatura de las mujeres. Yo no soy así, ustedes las fijas acá. A mí me molesta esta cosa que es caricaturesca, pero bueno. No lo voy a... La cuestión es, Como mujer, me molesta que adopte modos de comportamiento que en realidad también quiero una caricatura de mujer, no una mujer. Después, si se quiere casar, conseguir, si se quiere con un paso largo, con esa familia de la vez, si quiere ser bellísima como es, no sé. Son posiciones. Hay cosas que me pueden molestar, pero me choca en mí, no en mi feminismo, en mi feminidad. Pero se acuerda la diferencia, quiero que se note la diferencia. Y sin embargo, si alguien hace una burla de esto, alguna vez pasó acá, una colega se burlaba de los homosexuales y decimos que no te afasta. Vamos a hacer un esfuerzo. No, no es que también está pasando el problema. Marcel. Hay una cosa que esto que uno dice, se lo dice también a nosotros. Cuando yo estoy explicando algo, ahora es como explicación sobre algo que vos planteaste, o no sobre lo que plantea un compañero. Se puede decir, no me lo quiero hablar en un montón. Es poco probable que me escuche. Ahora, si vos tomaste la decisión, yo digo, que a ustedes no te sirve para nada lo que uno plantea, no te sirve, ¿qué vas a charlar afuera? ¿Está claro? Porque a mí me molesta el rocorrío detrás, no porque me parezca nada en contra mío, que me molesta, me molesta, me desconcentra, es lo que me así no van a venir a colaborar a nosotros. Y no es la cosa, no es porque son malentados, porque tienen que respeto por el docente. Cuando yo dije aquí la que me lo apoyó, es una norma. Pero cuando yo te pido esto, como la vez pasada, te dije que se callaron también. Cuando hablaba un compañero, que tiene una parte de respeto al compañero, una de consideración de su papel, que lo que dice un compañero no tiene valor académico, que es lo mismo. Significa que lo que uno está diciendo para uno tiene valor, va a escucharse la potestad, porque es molesto, nada más que porque es molesto. Que se sabe que hace, tanto que uno se sabe de valor, y sigue que aparece, y lo murmullo, ¡basta! Es una cierta. ¿Entendió? No lo sé. Por eso te lo puedo decir contestándote bien a tus preguntas, escuchándote lo que necesitas. Porque si yo lo hiciera con esta mandona, o de propia autoritaria, cuando vos me haces una pregunta, o decís algo que es error, no, yo no te lo aclararía. Si fuera solo por una cosa de autoritarismo de usted. Yo te escuché un comentario de error y hago para todo el mundo la aclaración. Traten de necesitar las condiciones de trabajo, que no son y menos que nosotros hablamos de todas las condiciones materiales adversas. Pues acá tuve un lugar lejos. Mi hermoso un silencioso aire acondicionado. Un silencioso aire acondicionado, eso sería diferente. Unas ventanas que se abren de par en par por el increíble. No tuviera los chicos jugando afuera, vivía y no me moriría de lo de humo. Bueno, pero no están, la gente. Creemos transparencia. ¿Eh? Bien. Y esto es porque es otro modelo. Todo esto también tiene que ver con. Eso es. Intento que sea otro modelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la novia de la chica, para que se pueda la chica. La vez pasada, ¿hay algo más? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Seguro? La vez pasada se me ocurrió en la primera participación. Y lo que estoy marcando fueron varias cosas. Voy a enumerarlas, no voy a encargarlas. Una de las cosas que marcamos es que nos metemos en el tema de participación, porque si nosotros queremos difundir la concepción de educación popular, planteamos el tema de participación, que nos parece coherente con la temática de educación popular, porque la participación en educación popular forma parte del principio de un valor y no de un recurso tecnológico. Si no, sería pura tecnología. La otra cosa, después de desarrollar esto que planteamos, es cuando hablamos de participación tenemos que discriminar entre participación real y participación simbólica. Para evitar confundir cualquier forma de intervención con una intervención popular. Participación real es intervención con poder. Con poder, es decir, vos tenés que tener intervención en decisión, intervención en planificación, esa decisión, en ejecución, en relación, posibilidad de eso. Porque lo que dije también es, no todo el mundo, ni en un país, ni en una institución, ni en un aula, puede estar en todo siempre. No es que se generen posibilidades entre ellos con poder. Y hablamos de participación simbólica, cuando se abre el espacio de participación, pero que no dan oportunidad de ejercicio de poder. Sino como ejemplo, por ejemplo, las escuelas, la feria de platos, traigan después. La feria se decidió la dirección y lo que se va a hacer con la plata se decidió la dirección. En el medio están las mamás que tienen la comida y tienen la comida. Doy este ejemplo porque es muy bien. Pregunto, en las cartas que ustedes tuvieron de las instituciones que visitaron, se encontraron con situaciones en las cuales pueden haber identificado, así quizás sucediendo algo que les huele a participación simbólica o que les huele a participación real, o a intentos de instalar formas de participación real, se encontraron con algo así. Claro. Sí, estoy primero de todo. No, sí, sí. Mi hijo tiene tu edad, mi hijo tiene tu edad, yo lo mandé en ese momento en la escuela privada porque me daba parte como estar en la escuela pública. Me daba parte. Era un saludo, tiene tu edad. 76. ¿Eh? 76. El 76. Ah, entendí que fue un eso, me pareció raro. Por eso dije ninguno de ustedes. Por eso dije ninguno de ustedes. Y cuando vos dijiste, yo entendí que ninguno tampoco. En todo caso parece que la gente la tengo invisible, pero bueno. Sorprendió. Pero se criaron en democracia. Pero aún en democracia tengo muchos años de neoliberalismo. Solo que el discurso de la nueva derecha de los años 90, y si no en el caso nuestro, que yo no conozco la familia de ustedes, no importa que cuenten en este momento, cada uno pensará qué es lo que pasa, cuáles eran las conversaciones que escuchó. Pero si nosotros pensamos en la educación de sectores populares, tenemos que pensar cuál fue el discurso, cuáles fueron las prácticas destinadas a los sectores populares. Entonces, hubo ahí las prácticas clientelares instaladas con políticas públicas, en donde la política universal cae a favor de la política focalizada. Y la política focalizada, o sea, la distribución de bienes, se hace por vía de gente que son punteros, que son representantes muchas veces de grupos políticos que hegemonizan el barrio, que hegemonizan la zona en que la gente está viviendo. Entonces se genera muchas veces una subjetividad de clientes, no quiere decir que todo, pero se corre el riesgo, esto no lo dice la etapa, de que se genere una subjetividad clientelar, una subjetividad como en tanto cliente. En algún momento, hablando de los estudiantes, decíamos, se puede generar subjetividades agradecidas. Y esta subjetividad clientelar tiene una dosis de ser agradecido, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque no sienten y se generan con sus actividades. Terminan siendo, como decía que no costados. Y que aquí va el día, terminan siendo costados, se desconocen como sujetos de derechos universales y se va construyendo una subjetividad de carácter clientelar. Eso no significa que todos, hay gente que resiste, hay organizaciones barriales que resisten, hay organizaciones barriales que inclusive pueden no aceptar las donaciones que se hacen, o gente que acepta e igual va y milita en la organización barrial, en el partido político, en la sociedad. Dice, no tengo para comer, no tengo para dar una medicina, tengo el paquete. Pero a mí no me hace ni reflejo a ningún lado. O, una cosa que lo conté acá en San Miguel, de una señora que empezó yendo a los piquetes con los zonas clientelares, porque les pagaba, y ahí se le abrió la cabeza, empezó a darse cuenta de cosas, el hecho de estar con otros sin conversar, le hizo ver los derechos que los tenían conquistados, y le hizo ver que estando todos juntos la cosa podía ser diferente. Entonces, el hecho de ir aún costada, al principio hizo que su subjetividad cambiara. Que dejar el ir costada, el ir sin querer ir, y por tener una oportunidad de participación, que empieza como simbólica, pero termina siendo una conciencia de que puede hacer presión colectiva, ¿sí? Que puede haber demanda social, el concepto de demanda social que pone María Teresa en uno de los artículos. Yo creo que está en la unidad 4, que es el ejercicio colectivo de presión. Es el realizar demanda, ella junta la demanda tal vez alguien manda el individual y no se demanda el plazo, bueno, la demanda, la demanda efectiva, la demanda potencial y ella lleva el concepto de demanda social. Entonces, un ejercicio colectivo de demanda. Bien, sobre la base del ejercicio de presión. Entonces, si volvemos al concepto que se llama de la aparente contradicción que puede haber, que quiere entrar en el estado, no, porque ellos al mismo tiempo hacen ejercicio de presión para un estado que no lo deja entrar, el estado no quiere que se necesita, el estado no los quiere reconocer, el estado los mete en privada, al ser privada tiene que tener un capital, en algún momento pueden aumentar ingresos y después no sé cuánto, el estado no los quiere dentro. Y ellos hacen un ejercicio de demanda social para estar dentro, pero porque es demanda social contra la expulsión que hace el estado. Y esta es la búsqueda de solución de la contradicción. Ser reconocido, existimos, y queremos un ejercicio. Y esto es ampliar la nueva. ¿Cuáles serían las bases de la gestión social, digamos? ¿Qué plantean ellos, por ejemplo? Ellos lo que plantean ¿una autonomía? Ellos lo que piden es, yo no sé exactamente el detalle, la primera cosa es que puedan existir sin demostrar tener un capital. Porque en la escuela privada, para ser escuela privada, se les pide un capital económico. Eso no entiendo. Pero la primera cosa es que siendo escuela gratuita, sea escuela reconocida, aunque no tenga capital. Y lo que hacen que son organizaciones sociales que están dando un servicio gratuito lo que la están gestionando. Y que no es lo mismo que la escuela privada que tiene un objetivo económico. Intentan poder tener, adaptándose a ciertas cuestiones curriculares, cierto nivel de libertad curricular. Que ellos tienen que enseñar ciertas cosas que no tienen prescrito por ahora para ser aceptados. Entonces, a veces, lo que pasa es que ellos ponen las materias, pero después las enseñan, y es lo que me pasa acá. Que no está bien esta materia. O mira a alguien, o se nota. De la educación de adultos, en una condición sociopolítica, estaría dando esta materia como algo contenido. Porque por otra parte, el contenido es prescrito. Esto es una materia que lo produce un prescrito. Da la casualidad de que este contenido es prescrito lo hicimos nosotros. Si acá, no estoy yo, alguna vez de hoy, y hago un concurso, alguien que no está aportado en esta línea, si no lo está viendo, esto no te voy a hacer esta cosa. Entonces, y si yo voy a una, yo en una, y no es una oportunidad de vivir hacia una universidad privada, pero la condición que yo puse para invitar, porque me invitaron, me invitaron a ver a la universidad, es, yo, básicamente no tenía trabajo, no pasé años, de tantas oportunidades sin trabajo. Ahí estaba sin trabajo y yo no estaba en la universidad pública. Entonces me invitan a dar clase en la Universidad de San Luis. Y sus orígenes se había formado con gente que había renunciado a ciencias exactas, y la gente lo va a hacer en barrio. Y tenía la carrera de tecnología y me invitan a dar una materia sobre un tema que en ese momento que trabajaba que era tiempo libre. Eso es lo que a vos te preocupa, que ustedes no tengan acá como una estrella, como algo. Y yo estaba dando tiempo libre y ellos tenían una materia que era tiempo libre, teoría del tiempo libre, meditación del tiempo libre, algo por el estilo, y me invitan a dar esa materia. Yo le pongo una condición y se llama que me yo hago el programa, no tengo una condición. Yo no sé qué condiciones tengo. Si yo hubiera querido entrar, para, este propósito no lo hará hoy. Ellos en este momento, en estas escuelas, ponen las materias, el currículum prescrito, pero como hay flexibilidad, porque hay partes optativas en Provincia de Buenos Aires, que deciden las escuelas, ellos juegan con los parámetros optativos. o las materias optativas. Y eso me da la posibilidad de hacer ciertas cosas, de meter materias que les interesan. Y además juegan con que la historia es lo que ocurre. Es decir, cómo ellos en la historia argentina personal lo ven, pero en Argentina con los puntos diferentes, ya no sé la historia, así que no sé cuál es la palabra conocida. Entiende como que la mano, y no sé si es la cosa, pero ya esa posibilidad de que cierta parte del currículum tenga que ver con las problemáticas, pero como en general los centros de educación secundaria que se crearon siempre por convenio con un organismo, que podría ser el sindicato, el universidad, una organización, y se ponían las cosas que tenían que ver con las necesidades de la organización, quiere sacarse lo mismo. Entonces tienen ahí un espacio para hacer lo que quieran. Y no hay ganando terreno de a poco, no sé, si vos por eso las condiciones juntas, ¿qué hacen así? Entonces vos tenés que además encontrar la forma de enseñar siempre que los pierde. ¿Cómo lo necesito? Cuando yo trabajaba en un colegio secundario común y me entró una inspectora, esa porquería no fue de la prueba. No dije cosas en las que no creía, pero dije cosas que no hacía falta, que se dijera, las que caen a la pared. Pero es que era inspectora, como si fuera una buena calificación. Porque permite después ahora, el problema es, si vos solamente no estés en el espacio del aula, porque es un trabajo aislado, eso saca armas redes para seguir contestando a tu pregunta. Son redes de educación y instituciones. Entonces hay acuerdos conjuntos que ya, no es yo cierro la puerta de lo que quiero, es me junto con los que estamos en la misma y proyectamos en común, colectivamente, lo que hacemos esto colectivamente. No me acuerdo cómo llegamos a esto, porque tenía que ver con participación. Claro, ahí tenés que buscar el espacio de participación real. Pero yo venía a decir, para poder participar, hace falta también un proceso de participación. Con el ejemplo que no me acuerdo su nombre, había dicho que si fuera, no solamente con la bandera, sino la mitad de la fiesta, podría ser un espacio donde se comienza a producir un espacio de participación. Yo venía de más, yo contesté la pregunta de él, pero yo decía, tantos años de política, de nueva derecha, también en los sectores populares fueron generando una conciencia en algunos de nueva derecha. No me había estado dando cuenta de eso también. Simplemente las elecciones del menemismo muestran que no hay conciencia política que favorezca sus propios intereses, porque votaron por segunda vez a quienes hizo toda la flexibilización laboral. Entonces, esto también es una cosa que debe contar. Cuando ustedes vayan a las instituciones, no piensen, no hay participación real, es todo participación simbólica. Vean por dónde pueden entrar. Piensen, si yo estuviera acá como asistente, si yo estuviera aquí como director, si yo estuviera como director, disculpen, mi interés. Si yo estuviera acá como asesor pedagógico de la institución, o como docente en este aula, yo sí tengo una punta para ganar, para empezar a tirar de lo vivo de esta institución, para que se merezca mejor, para empezar a crear un camino de aprendizaje de participación real. A lo mejor sería con la organización de una fiesta, a lo mejor sería con un centro de estudiantes, a lo mejor sería con... Bueno, preparen ustedes el tema, después lo presentan delante de todos, no lo sé. hay que encontrarlo. Yo en una consulta. ¿Podría estudiar o crear un camino de transición? Claro. La real, digo por lo que sana. Porque en el trabajo nosotros lo que pusimos también fue que no lo obtuvimos de la cosa que tenemos que volver a hacer. Sí, hay en el proyecto de la institución que se llama Derecho Derecho. Uno que se llama el derecho. Esto es conciencia de derecho, conciencia de ciudadanía. Pero tenés que ir más allá, tenés que buscar el medio de la institución, con ese estudiar su derecho, como bajo los espacios en los que además de estudiar, participar se hace el derecho. Tenés que pensar en cómo abrir espacios en los cuales cabe la posibilidad de participación real. Ustedes tuvieran que pensar acá en la universidad, ¿cuáles son los espacios de participación de ahora? ¿Cuáles son? Está en la universidad. Yo digo que hagan uso de ellos. Digo, están. ¿Se lo usan o no lo usan? No pregunto cuáles están usando. Pregunto, ¿qué espacios hay? Centro de estudiantes, demás. La participación en la ciudad. ¿Cómo? Si ganas elecciones, podés ir al Consejo de Participación y al Consejo Comunitario. La Asamblea. La cuestión es, si no ganas elecciones, podés ir a ejercer presión sentándote como un perro en las reuniones del Consejo. Podés calentarle la oreja a tus compañeros, ¿no? Si les dejaste constar y hacerle pasar el pastelón. Tenés otra forma de participación, de poder usar. Pero además, ¿saben qué pasa? Muchas veces no ganan los espacios de ejercicio del poder en la, como representantes estudiantiles. En condición, porque tienen muchas, tienen el consejo directivo, el consejo superior, tienen un montón de condiciones para que los estudiantes tengan las condiciones que son calma, nadie quiere meterse en las condiciones. Pero además, que cuando no participan la mayor parte en el centro de estudiantes, ganan los que tienen más posibilidad de hacer publicidad, generalmente están más vinculados con el poder y con más policía. No siempre pasa eso. A veces pasa, a veces no pasa. Pero en la medida en que no hay participación en el centro de estudiantes, de la clase, esto no sigue para arriba. Y a veces sí. Nosotros tuvimos gente no oficializada en el consejo directivo. Y a veces la intención es oficializar la consejo directiva, pero dice, no hay consejo directivo. Y a veces se oficializa el ser costado y otra vez que no es ser costado. No siempre es ser costado, puede ser una posición personal que coincide con la no esta posición en la mayoría de los presentados. En otros casos, puede tener que ver con cosas. No lo sé, acá me la interesa mucho. Digo, para estos espacios hemos visto las diferentes situaciones. Fíjense en la medida en que no se participan los centros de estudiantes o en la medida de este otro tema. La medida que el centro de estudiantes no siempre entiende las necesidades subjetivas de los estudiantes, muchas veces al no poder conectarse con las necesidades subjetivas de los estudiantes, no se conecta con las necesidades objetivas y no puede canalizar las cosas. ¿Se acuerdan de los sentimientos subjetivos? Muchas veces pasa eso. Están tan lejos de la cotidianidad. Y pasa con los políticos. Están tan lejos de la cotidianidad vigilante y el profesional no tienen tampoco las cosas de todos los días, están tan en el discurso político abstracto que el estudiante se les va. Esto también implica un aprendizaje, porque lograr la participación real de lo que son las bases implica que quienes en algún momento generan espacios de participación en los espacios estudiantes no estén a distancia de esta fase, puedan de algún modo recoger sus necesidades y darles espacio. Entonces la gente se metería. Piensen en las instituciones en las que están trabajando, en las que están, piensen en las instituciones que están integrando, como esta, como están estudiando. Piensen en las instituciones con las que están trabajando en este momento. Creo que viene alguna puntita que podría ser una puntita en un espacio de participación. Podría ser inscrito a desarrollar, a esto podría ser un punto de desarrollo de un espacio de participación real, si se pudiera abrir desde ahí, no sé qué, porque no se van a conocer los casos. ¿Quieren abrir un caso así? En su caso, sí, pero en realidad no se cumple en el nuestro. Hay dos cuestiones que se dan. Nosotros estamos trabajando en la CA-712-04 de la Villa Carlos Gardel. Por un lado, en el barrio, que nosotros también estamos haciendo ahí el trabajo de planeamiento, así que más o menos estamos aprendiendo las dinámicas del barrio, hay espacios de participación que yo creo que son reales a través de la de los encuentros que se hacen interinstitucionales, interbarriales, que son espacios en los que participan todas las instituciones educativas, sanitarias, comunitarias, religiosas, políticas, todo del barrio, y deciden cuestiones importantes sobre la gente y sobre el barrio, sobre organización, cuestiones de justicia, planteos para llevar al municipio y demás. Desde la escuela a la que nosotros estamos yendo, la docente, cuando le preguntamos sobre su participación, sostiene que ella no puede ir, en algún momento puede, pero que no, ella no va, porque no, si ustedes saben que yo tengo tres cargos. Sí, sí, era la clave, me sacaba contacto. Bueno. Ana contó que le decía contar de nuevo, Ana, para que se junte con esto. Porque vos contaste lo que ya dijo de Laura a los alumnos. Claro, sí, sí, empezaron a relatar todas las problemáticas que habían en el barrio, sobre inseguridad, sobre violencia, eso. Y ella en un momento las paró a las alumnas y le dijo, bueno, está bien que ustedes tengan estos intereses, pero esto si quieren lo pueden ir a charlar a la interbarrial, y ustedes saben que yo no voy ahí porque... Pero acá no va, pero aquí lo que aparece, que es interesante, es que la gente se va... ¿Cómo? Ahí sería un hilo para empezar a trabajar. Sí, claro, claro. Ahí no lo plantea. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría? Si vos fueras una asesora de esta escuela y podrías hablar con la maestra. Y habría que ir a esa reunión interbarrial y a ver qué... Igualmente hay otras cosas para trabajar, porque las alumnas también hablan de estas reuniones y estos encuentros, y a diferencia de la maestra dicen que sí, que son interesantes y que han ido, pero que tienen mucho miedo por las represalias que pueden tomar contra ellas y contra su familia, porque hay cuestiones que tienen que ver con la mafia, con la droga, con la prostitución, con la seguridad. A todo lo que yo dije, a todo lo que yo dije sobre las políticas públicas, se agrega eso que ustedes están planteando, que es cuáles son los grupos de poder que no pertenecen a sectores populares realmente y que están obstaculizando la organización de esos sectores populares y la participación. Acá aparece un obstáculo más para la participación. Si yo soy asesora pedagógica, pensarían hablar con la maestra para preguntarle por qué no toma estas temáticas como que es la educación cívica. Y la maestra me dice que porque bueno, que porque ella no está para eso. Ahí hay que aceptar que muchas veces los maestros tienen una representación de la participación absolutamente conservadora y dejar que la gente se haga participante la en el espacio de participación. La cosa que creo que nosotros vemos que tiene esa de lograr esa participación es a través de una revista que los invitó a hacer una publicación en el 40 aniversario del barrio. Nosotros tenemos acá, ¿quieres mostrarlo, Leilo? Las chicas, las estudiantes redactaron en realidad la mayoría de añoranzas del barrio que en algún momento fue y que no es ahora. Pero nosotros creemos que eso es, o sea, está bastante así como conducido por la maestra, por porque ella se la pasa hablando de lo que de barrio bueno, cuando es el malo bueno. Claro, y cuando nosotros en realidad estuvimos ahí, de las tres, en una de las clases, observamos varias clases, ¿no? La mayoría 3 o 4 horas. En una de ellas se la pasaron 2 horas y pico hablando de todo este malestar y toda esta cuestión de la inseguridad, la violencia. Y ahí en la publicación aparecen unos párrafos, unos versos, que no los redactaron ellas, que los redactó esta persona que no se sabe quién es, pero que en realidad expresa los sentimientos de las alumnas, porque se nota que son los sentimientos de, aunque no los hayan escrito, lo que yo creo que deben sentir por todo lo que cuentan en las clases. Entonces, es difícil. Cuando nosotras estábamos ahí, no podíamos creer que la docente, no sé, no retomara todas esas cuestiones. Porque no puedo. Entonces, ¿sabés qué? Yo venía pensando cuando ella por favor decía eso, yo venía pensando en algo que me perdón, nena. Gracias. No, te voy a proponer. ¿Ah, sí? ¿O de por eso, me recuerdo. Sí, lo siento, hay cosas que se aprenden en la práctica. Ustedes saben si yo no soy hombre, relaja los brazos, si me conocen, saben que soy un que la pelea, que enseño este tipo de cosas, que me dejaron de parte en las redes oficiales, que a mí me placeta la meta muchas veces. La única vez que estuve en el proceso trabajando en un espacio público, no sé, me trataron de contrato y cosas por el estilo. No lo sabía, se acaban de enterar. Antes hice nunca me dio en una escuela privada, hasta la fecha cuando me dio el pánico. O sea que me fui a la escuela pública, estoy en una manifestación, se han encontrado conmigo en la Plaza de Mayo de las manifestaciones, y pues mira. Algunas actividades me he encontrado en el pero hay algo. Y es que mi trabajo profesional tiene un límite. Yo hago todo lo posible por evitar ese límite. Pero mi trabajo profesional tiene un límite. Yo soy la asesora de esta escuela con esta maestra. Y esa maestra se empata en esto no le corresponde a ella. Y te dice, porque encima son los quilomberos, porque ya son las cosas en la calle, no la invento la maestra. Pero lo digo, porque ella está llorando, es el área tránsito. Y además esto, que salen a la calle, que piden cosas, que se, en lugar de darse contentos con que las cosas se le dan, están ahí armando el lío delante de la municipalidad, supongamos que no la están. Y bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo están las cosas? Renuncio a hacerlo con ella. Y me voy, como no sé quién dijo, vos dijiste, me voy a las reuniones de la interradial, me voy a las reuniones de interradial y me voy a comentar eso. Que está gracias por la mente, pero todas las cosas con la mente. Yo tenía una fila. Del mismo modo que hay alumnos que llegan a 4 años, la vestido acá, y yo digo, ¿cómo fue? ¿Qué se hizo? ¿Cómo nadie hizo nada para que no entendamos todas las cosas? Bueno, también tenemos niños. Tenemos horas de trabajo, tenemos otros compromisos de atender, hay un montón de cosas. Por eso siempre estamos presionando para que en los primeros años se apoye el trabajo de los docentes, de los primeros años, en un momento cuando estamos en contexto de un estudio, que sea que tengan muchas horas de clase, mucha dedicación, los docentes de los primeros años, que tuvieron exclusividad, para que pudieran trabajar más con los estudiantes, para que ese pasaje de la secundaria a la universidad, si no estaban en condiciones, la universidad queda a cargo de ponerlos en condiciones. Entonces, no es que uno renuncia, uno va buscando soluciones. Mientras la pelea, y en algún momento, y con todos me acuerdo de esto, no soy Dios, lamentablemente, porque no soy Dios. No sé. Ha llegado el momento de los chistes que me quita, pero quiero acompañar este tema con esto. Cuando llega el momento de los chistes que me quita con esto, lo que dijo, cortito, como para tener una hora de clase y a lo mejor me quedo 10 minutos, pero no, no que nada. A ver, yo no tengo sentido. No, no. Cerrado, consúmelo. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué gusto, no? ¿Eh? ¿Cómo está arriba? ¿Qué baja para más seguro? ¿Está bien la fiesta, chicas? ¿Quién es? Thank you. Gracias.

van a ver que dice en el medio ver tronco, ver tal cosa, son otras que dice a mí misma. Yo puse el paso de correr de trabajo. Para el informe de investigación lo podemos prestar. Pero lo que hace es tomar cosas de historia de la educación y vincular las actuales orientaciones, las que ustedes estudiaron en la unidad 2, las orientaciones de educación de adultos, ¿qué relación tienen con tendencias históricas que están dando en la educación de adultos? Es decir, cosas que ahora están en las escuelas, estuvieron siempre en el mundo de la educación de adultos. A lo largo del tiempo fueron cambiando, yo les diría, en algunos fueron cambiando el maquillaje, pero el sentido político es el mismo. Esto está ahí, como hoy me di cuenta buscando las cosas. Y además porque me sirvió para corregir algunas cosas, ya estoy harta, quiero terminar este informe, dije, los gorditos se los doy a los chicos que se cuidan. Pero si ya ustedes tienen que hacer esa relación, en la vida que normalmente usamos para ver las cosas en historia, no está la relación con las orientaciones, están otras cosas. Entonces, aquí tienen dos materiales, la guía que les dimos y este material, yo creo que ustedes pueden seguir asociarlo con cosas que puedan haber visto en la historia, pero es una cambia. ¿Se confunde? ¿Eh? ¿La historia de la educación? A lo mejor vieron cosas, ¿eh? Igual que te que se lo vacía. Y se lo dañe la queja. ¿Y por qué no vamos a seguir quejando de dónde? No, pero lo que pasa es que a veces esto sí es un problema de participación y efectividad de la participación. A veces los estudiantes plantean un problema con un docente y después la autoridad no les hace caso. Entonces también hay que ver en qué medida la presión que se siente, en qué medida la autoridad pública, en este caso el decanato, o el consejo directivo, toma en consideración. En una oportunidad, yo era jefa de dirección, en una oportunidad, los estudiantes, en dos oportunidades, los estudiantes se quejaron. La primera es lo que le contó su historia, todo sería igual, yo la pasé al decanato, el decanato no la pasó al consejo directivo, con lo cual esto quedó en agua de borraja. Los chicos se jugaron haciendo esa nota, protestando. Bueno, hay que encontrar las estrategias de participación para relacionarlo con el tema, que produzcan efectos. Quiero también lo que estábamos diciendo cuando Marcela preguntó cómo se quiere, que si eso no, si no hay riesgo de cooptación con las escuelas populares que se meten en el Estado. Bueno, hay que encontrar las estrategias para producir el sector del Estado, y no lo opuesto. No es fácil. Lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con algunas otras cositas que vamos a ver sobre la educación. Más que nada, para que ustedes vean varias cosas. Por un lado, la relación con las orientaciones, que es lo que les doy en el material, que es de muy fácil lectura, y que se lo vean. Por otro lado, bueno, porque ¿qué es lo que pasa? Digo, si nosotros miramos algunas cosas en historia de la educación, vamos a ver que en ciertas cuestiones, que ahora llamamos orientaciones pedagógicas, que también aparecía en documentos históricos. Y entonces, si nosotros empezamos a ver documentos históricos, vamos a ver qué enfoque había en la educación de adultos, qué debates se podían producir. ¿Qué es eso en la cotidianidad escolar? Esto, esta guía que yo estoy leyendo, ustedes la tienen. Tengan adelante y podemos ir juntos. Primero que tengo acá los dos, que no tengo ni una. Y así dice, ¿por qué la cuestión de historia tiene con la cultura? Nada, ¿por qué la cuestión de historia? Y después hay material en historia. A veces tienen la copia o tienen la compañía. Cuando la docencia ahí no viene, voy a buscarla. Después viene el boletín, y va a pegar en el módulo que tiene que estar. ¡Ah, qué memoria! ¿Había más necesita? ¿No está? Pero lo que sí le digo es que no está acá, había tal vez, después de vuelta a mí, hay tal vez referencias de páginas que son del texto que no pusimos, porque si seguían, porque sacamos tiempo para llegar a esas cosas más actualizadas, porque si no se hacía muy, se estaba muy bien para la bibliografía. No parece. No, no es fácil. ¿No? No, no, no. Ah, porque se llama guía de. ¿Cómo se llama? Guía de lectura. Guía de lectura. Guía de lectura. Ah, sí, porque las chicas la pasaron como un libro. Para hacer la de menor, la deben ser que más significa para que gasten menos. Pero, ¿por qué queremos? Yo la había llamado por ser la cuestión de historia. Y había puesto, porque en realidad yo no soy historia, yo no soy historiadora. Entonces yo no puedo decir que me voy a enseñar historia de educación de educación. Porque yo no, yo leo al historiador de la educación de educación. Y yo no sé cómo se hace historia. Entonces, lo que a mí me pareció interesante, ahora hay otro problema, y es que en la historia de educación de adultos hay como discursos parciales. Nadie se puso a escribir cuidadosamente sobre toda la historia de educación de adultos. Entonces hay trabajo de Lidia Rodríguez para una, cuando Adriana Julio hizo la compilación sobre cierta etapa de la historia argentina, le pide a Lidia Rodríguez que para esa etapa le haga la cosa de la educación de adultos. Cuando yo era grande, se puso a estudiar cosas del anarquismo y el socialismo, bueno, entra la educación de adultos como acción en el anarquismo y el socialismo. Ella no es historia de educación, ella estudia el anarquismo y el socialismo. Entonces aparecen algunas cosas que son de educación de adultos y no son de otras cosas que no son de educación de adultos. En el trabajo que, en los trabajos que ella hace. Entonces, yo me dije, ¿qué podemos hacer para que esto no sea de adultos? Parece que son descontextualizados porque cuando hacen Lidia Rodríguez el trabajo de educación de adultos, como se lo pide a Diana para el libro de grande, y sus investigaciones son para otros trabajos, otra investigación sobre las cosas de la educación de adultos, pero no contextualizadas, que eran absolutamente descontextualizadas, y queda como datos, más que nada, como comentarios sobre documentos. Entonces, es como si ella fuera una documentalista que comenta lo que no está. Y no un historiador de documentalista. Y dice, ¿qué uso le podemos dar a estos materiales que usted le sirva? Entonces, lo que me pareció interesante fue tratar de ver qué relación de continuidad hay entre lo que pasó en 100 años antes y el presente. Para que ustedes vean que algunas de las cosas con las que se encuentran hoy en realidad son el arrastre no modificado de situaciones anteriores o, por el contrario, son continuidad de posturas contrahegemónicas que nunca quedaron imponerse. Las escuelas populares son continuidades. Hoy, la educación popular de hoy, ¿nace con ello? No. Hay una cantidad de cosas, sí, por los socialistas, sí, por los anarcos, que son las mismas. que el público prende. Y sin embargo, la paternidad se la produce más traído. Yo no estoy viendo esto. Y para hacerlo, no estoy viendo algunos aspectos y buscando los textos que ustedes tienen. Que tienen un texto de la revista Argentina de 1918 y un texto del anuario, la voz con Emilia Rodríguez, del anuario de la Sociedad Feminista de la Nación. Vamos a ir viendo qué cosas podemos destacar que nos digan cosas que unen el pasado con el presente. Por un lado, cuando no me acuerdo qué grupo estaba planteando lo que pasaba en la pasada en la escuela, la clase pasada decía que dice el chico, María Celia me cuenta que en uno de los trabajos, en las entrevistas, aparece, o en una observación, aparece que la maestra dice niños, que es de 50 años, y le dice niños. Ni siquiera chicos y chicas, qué sé yo. Nosotras nos decimos chicas y chicas, son los muchachos y las chicas antes que las personas mayores. Está como generalizado el uso de los términos. Y uno sigue diciendo las chicas para hablar de la familia. Y es más común que a los 20, a los 40 y a los 30. Entonces, decir chicos y chicos no, pero chicas, o gente, o una cuestión de que, pero niños, que ni siquiera la escuela primaria se llama de niños y niños. Es de locura. Entonces, hay una cosa que aparece en el trabajo de ustedes. Claro, pero dice niños, estamos en el mundo también. ¿Qué tal le dicen ustedes? Y la meditación es como si fuera cosa que le pueda. Pero ella está provocando eso. Pero la carpintera, la cuadernita, todo. Se reproducen los rituales. Se reproducen los rituales. No, no. ¿Me queda esto? Les cuento rápidamente lo que pasó. Tanto ella como los alumnos tienen incorporado los rituales de la escolaridad de los niños, que también habría que sacarlos de la escolaridad de los niños. Les cuento una anécdota de esto. Un colega que trabajaba en Río Negro, no me acuerdo, y en un momento lo designa para trabajar con los mapuches. Los mapuches eran un grupo nómade que tenían las tiendas y de un lado para el otro. Y en ese momento la granada, que cuando se quedan en un lugar, él iba y hacía la escolaridad primaria. Pero ellos vivían en sus tiendas. Cuando él llega, las tiendas con pelo de vaca, ¿no? Las tiendas grandes. La escuela la armaron en la tienda, que era el lugar de reunión de la comunidad. Cuando en esa tienda se hacía la reunión de la comunidad, se ponían todos asientos en círculo, porque toda la comunidad estaba ahí para decidir cosas que eran colectivas. Cuando él llega, el primer día de clase, donde están la escuela de adultos, que es moderno, cuando llega a la escuela de adultos, que se arma en este lugar, la gente general tenía la tienda esta, se sentaban en piedras grandes, hacían el tipo de las piedras grandes y ponían cueros doblados para sentarse, para convertir esto en asiento. Cuando llega Nano Balbo, Orlando Balbo se llama, cuando Orlando llega, sabe que el Nano, a lo mejor le quieren hablar a alguien de él, así van a Comahue, la ciudad de Martín es Comahue, Nano Balbo es un tipo muy conocido. Entonces, Nano llega a la escuela, entra y que habían hecho estos mapuches que normalmente en ese lugar se reunían en círculo. Habían puesto las piedras en fila y habían puesto una piedra delante para el maestro. O sea, hicieron, ni siquiera sostuvieron algo que hacían siempre, convirtiendo en la convención. Pero dijo que no, que se hicieron en círculo. Meses tanto, en lograr contar a mis hijos. ¿Cómo? Entre meses. Esto que la gente de un grupo es un grupo de mapuches que la traducción es sentarse en círculo, escribir colectivamente y arma las cosas. Miren el uso. Eso está tan lejos, se cuenta mucho más. Por eso lo cuenta tanto esta noche. Entonces, esto es una cosa que viene de hace muchísimo tiempo. Esta dificultad que tiene la educación de adultos para construir su especificidad de una manera coherente y separarse de los modos de trabajo y de los sentidos que tiene la educación en cuanto a juvenil es algo en lo que no se puede defender ni maestros ni alumnos, pero además alumnos ahí perdidos en el monte de la Patagonia. Mira la. Estaban en, no sé si en la montaña o en la meseta, es gente que tiene toda la tradición de participación colectiva, de sentarse en el cara a cara y no lo pudieron hacer en la escuela, reproducir a nuestra escuela. ¿Por qué? No sabemos, probablemente porque está muy metida adentro este modelo. Tal vez por una cosa reivindicativa, tal vez, no sé, pero no lo creo. Creo que es porque es el modelo absolutamente internalizado. Y nosotros miramos en la revista Argentina de Educación, en la página 56, el texto de la revista Argentina de Educación, en la página 56, hay un testimonio que pone a Carilla Rodríguez de Bernucci, que era un inspector de escuelas públicas. Otra vez Pablo Pichu. ¿Sí? No tengo leído a Pablo Pichu. Ah, está. ¿En historia social? Bueno, no, pero yo le voy a decir cosas. A mí lo que me interesa es que veamos cómo desde hace 100 años, esto me lo olvidé, casi 100 años, aparece el testimonio de lo que hoy aparece en el estudio. O sea, que conocen este poema, Torta como el entonces, La casa, la casa del río, Moreira de Andrade, poeta chileno, Torta como el vuelve a su pueblo la camisa, Torta como el entonces, La casa, la casa del río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos, todo está, nada cambiado en una problema. Si nosotros miramos la corta historia y ya que algunas de las escuelas ustedes dicen, podríamos repetir lo de Moreira de Andrade. Y vamos a ver qué dice aquí Bernucci cuando escribe su informe como inspector. Dice, recuerdo dolorosamente que en mi vida de inspector he visitado escuelas nocturnas y familias de Mar de Cobreo en esta población, encontrando a aquellos de 15 a 20 alumnos atendidos por tres maestros, valientes y queridos en clases distintas. Y mientras en una de ellas se escribieron los cuadernos, frases como esta, la muñeca de mi nena, en otra se llenaban fervientemente las páginas de un cuaderno de caligrafía, y en la tercera se hacían ejercicios de multiplicación abstracta, con millones en el multiplicando y centenas de miles en el multiplicador. Sin duda para que el maestro pudiera saborear a su placer, hasta que el profesor, un poco crítico, que el maestro pudiera saborear a su placer, mientras tanto, el último capítulo de la novela favorita o el diario, que otras ocupaciones no le permitieron pasear de nuestro momento. Y así, en estos, no sé, 10 renglones o 12 renglones, aparecen varias cosas. Aparece, por un lado, la infantilización. Aparece, por otro lado, la asimilación de adultos a la escuela joven. Aparece algo dicho sobre el maestro, porque dice que el instituto aparece que el maestro es un tipo tan recargado de trabajo que cuando está con la nocturna ya necesita bajar los brazos porque no va más. Y aparece también la falta de capacitación específica del maestro. Porque fíjense que lo que tuviera que hacer es, tal vez con esto sobre el maestro, también irónicamente investigándose a las condiciones del trabajo docente. Ese docente que no recibe la capacitación especial, y que además a lo mejor enseña a la mañana, enseña a la tarde y viene a la noche. Y entonces, pobre tipo, porque no dice, porque es un padre, porque no pudo hacerlo por la multiplicidad de actividades que por ejemplo se lleva a cabo. Entonces aparece una cosa que tiene que ver con las condiciones del trabajo docente. Y si nosotros, y aparece, y si nosotros miramos en el otro artículo de Biblia, en el anuario, no, perdón, aquí mismo. No, perdón. Acá mismo, acá está esto de otras ocupaciones donde la medicina no sea no diagnóstico. Marca la multiplicidad de trabajos que la sociedad de los hombres. Y si vamos al anuario, a la página 16, en la página 16 dice, la creación habla de las escuelas. Él hablando de ciertas escuelas, de las escuelas para esto. Y dice, la creación es también, ¿eh? 16 la página 16, pero del otro artículo. Sí, tendría que haber puesto el otro más anterior. La creación de estas escuelas era venido de una iniciativa del propio centro de la escuela infantil, que había un curso nocturno. Y las que están tomando escuelas primarias que dicen que las docentes, cuando ven que hace falta van a abrir la escuela, proponen abrir una escuela, que es una escuela docente que a lo mejor trabaja en el barrio, en la escuela de una, y entonces se autoabre o solicita la apertura de la escuela nocturna. Y acá está hablando del principio del siglo pasado, nos contamos con esta visita al Consejo de 1864, a la de 1864, de la ley 1420, y dice, la creación, o sea, está hablando del siglo XIX, del principio del siglo XX, la creación de estas escuelas era a menudo una iniciativa del, del propio docente. Pero fíjense lo interesante, acá, de las más antiguas, dice que tenía alta matrícula. Funcionó igual que ahora, funcionaba Vicente Rodríguez en el mismo local de las reuniones y a menudo de la batería con el director maestro de las mismas. O sea, que esto que ustedes contaron consta como el informe. O sea, que a lo que aparece, esto sí me parece importante de señalar, es lo que nosotros hemos llamado en nuestra investigación la dificultad, cuando hicimos la investigación, nosotros necesitamos de Barcelona, de formas infantiles, tiene normativas, nosotros siempre vivían en el libro, el capítulo de las normativas, para encontrarse con la mayor parte de las normativas que se mandan a las escuelas para adultos corresponden a normativas para todo el sistema educativo. O sea que las normativas, las metodologías, las formas de trabajo, dan cuenta de que las escuelas para adultos no logran construir su propia identidad. Estas escuelas populares de las que hablamos antes están buscando construir una identidad por dos caminos. Una identidad de escuela de adultos con la educación política popular. Hay ahí un esfuerzo por construir escuelas con identidad específica para la educación. Las escuelas de nivel medio que se crearon, no sé, que yo mencioné en la hora anterior, que dice que se crearon por convenios con organizaciones diferentes, que podrían ser organizaciones de la sociedad civil, iglesias, sindicatos, empresas públicas, empresas privadas, crean un currículum en sus orígenes, una obligación y un currículum que tiene que ver, como está creada para la gente que pertenece a esa organización, está creada con un currículum que incluye algunas cuestiones que tienen que ver con la organización conveniente, se llama. Pero las que no se fueron quedando con estas características, terminan siendo escuelas como para adolescentes. Y si se crea un currículum específico para adultos, o hay posibilidad de crear la pasta de estos productos exportados. Pero esto viene de antes, en que desde su creación no hay especificidad de la educación, no hay especificidad fuente de la educación de adultos. Si ustedes vuelven a la revista argentina de educación, miren la página 56, era la misma. A la N. Fíjense lo que dice acá con letra diferente. Es un informe del Consejo Escolar de Azul de 1886. Por otra parte, la práctica de 9 años entre el número de distritos de la provincia, incluso, es un documento que alguien escribe, habla de su práctica. Incluso centros importantes de población han demostrado que las escuelas nocturnas no son concurridas sino en los primeros meses de su instalación. Y mediante el empeño que momentáneamente ponen en atraer, en cambio, los preceptores a quienes su establecimiento interesa. ¿Se acuerdan del artículo de la Eugenia cuando estudió las escuelas del Estado y decía que tienen que hacer con trabajo de campo y que están proletarizadas con la cantidad, que son como cuentas propistas que tienen que haber? Bueno, chicas, las escuelas están hoy y las autoridades educativas piden hoy a los maestros lo mismo que aparece acá en las etapas fundacionales de educación de adultos. O sea, que las condiciones de trabajo docente en aquel momento y ahora parece que no ha variado demasiado. La página 16 y donde está. Ah, no, es lo mismo, lo que le leí antes. Esto es que es el docente que se ocupa de la creación de la escuela. O sea, si no ha habido prácticamente innovación en educación, especialmente acá están las escuelas primarias. Tengamos en cuenta que las cosas que se dicen acá son de primarias, porque no había medios para eso. En este momento, las escuelas primarias se están creando como para hacer tanto las primarias para niños como estas primarias para adultos. Tienen el objetivo de incorporación a la nacionalidad y en los adultos especialmente se trata de la creación de escuelas para incorporar a los inmigrantes. Pero estas escuelas terminan teniendo características que les aplican a los educativos. Pese a que el objetivo era incorporar adultos y darles recursos de conocimiento importantes como para poder ser la mano de obra que se está esperando en este momento. Esta es una de las cosas que a mí me parece que miramos datos de historia dan cuenta. Si el principio de año, 120 años después, o más de 120 años después, de la creación legal de las escuelas para adultos y de la creación efectiva de las escuelas para adultos, tenemos escuelas para adultos que son iguales a las de 120 años. No todas son así, ojo, se hicieron en el texto del capítulo de educación. Hay diversidad, hay diversidad. Pero esta cosa sigue apareciendo y especialmente lo que está trayendo testimonio del trabajo de campo en la escuela para adultos primarias ratifica lo que estaba pasando con las escuelas primarias. De nuestro centro de ciclo. ¿De qué? No porque, créanme, no porque te lo digo, porque las compañeras que hacen el trabajo en campo, esto están verificando. La otra cosa que me parece importante es tratar de encontrar ciertas cuestiones. Yo las puse acá, no hay referencia La otra cosa que aparece es que no termina de resolver, porque hoy algo que viene históricamente marcado es que ¿cuál es el objetivo de las escuelas para adultos? Si es exclusivamente la formación para el trabajo, si es que haya escuela común con educación general para todos. Esto no termina de responderse. Entonces, en una de las preguntaciones, ven que para algunos se trata de formar, para dar educación general, en otros casos es un lugar de conexión. O sea, que no hemos encontrado nosotros nadie que diga, sí, hemos encontrado muy poquitos casos que deberíamos profundizar, no lo tienen ustedes porque es estudio en esta etapa de investigación. Algunas personas dicen, tengo que formarlos para el trabajo, para que puedan ocupar encontrar empleo. Empleo dice para el empleo, dice para el trabajo. Y si bien dice para el trabajo, dice para el empleo, no usan la expresión empleo, pero dicen que pueden encontrar empleo, porque la vez pasada que nosotros hablamos de que no es lo mismo, pero es empleo que el trabajo. Entonces, acá también aparecen este tipo de cuestiones. Son debates no sueltos que vienen desde los comienzos, inclusive desde la democracia, porque para él el trabajo y el es un chiste, me están haciendo en la compañía. Y mala onda. Pero... nunca comprobado. Eso es pajarito. Yo tampoco. Pero cuando ustedes lean los artículos completos, pues yo ahora les doy la guía de cómo aparecen estas cosas. Cuando ustedes lean los artículos completos, van a encontrar más material y por ahí se les van a poner cosas que a mí me hacen. Pero nosotros hemos encontrado pocos casos exclusivamente para el trabajo, pero la legislación al principio parecía materia de formación general y materia para el trabajo. Y esto fue objeto de debate también en la legislación misma. Entonces, en cierto momento se modifica la ley 1420, el artículo que corresponde a la educación de adultos para poner más cuestiones que tengan que ver con educación para el trabajo. Al oficio, enseñanza al oficio. Y esto fue un debate permanente. Y tal vez así que ustedes que están trabajando con formación para el trabajo, con oficio, al principio las escuelas de oficio, la formación para el oficio estaba en las escuelas primarias, no se existía primaria, después se empieza a existir primaria como modo de obligar a terminar la escuela primaria. Ahora también, yo creo que se aparece uno en docente de que le pasa por encima, o en el de la primaria, pero también porque está muy metido en la representación social conservadora acerca de la educación de adultos, que a los adultos hoy están formados para que encuentren el adulto. Lo digo así a propósito. Esto es que a los sectores, lo podemos decir delante de nosotros, que a los sectores subalternos, que piensa que no necesita una educación que sirva para el avance. Dicen que esto ser una educación diferente o pensada formular en otros términos con el funcionalismo de la sociología funcionalista y desde el crecimiento del capitalismo que planteaba la necesidad de la buena formación de cada uno de los de educación general para poder tener trabajar en casa, pero siempre es para trabajar en casa, no para su autonomía intelectual, porque eso está en el centro. La otra cosa que me parece importante que sale de estos materiales es el pensar ¿qué funciones cumple y cumplió la educación de adultos? ¿Cuáles son las funciones que cumple o cumplió la educación de adultos? Ha cumplido diversas funciones. Por un lado, hay una función económica. Es decir, a lo largo de los años ¿quién es usted que dijo en esto de la capacitación de la maestra? Una cosa es en las escuelas populares. Yo así porque la hablo de las escuelas populares. Una cosa es en las escuelas populares. Que mencionamos al comienzo, donde sí se lo piensa como trabajador. Y se siente que es reformar un trabajador. Inclusive con un oficio. Pero no piensa que sea posible, por lo menos en las entrevistas que yo hice, me dicen, no se trata de que aprendan un oficio, porque nosotros nunca le podemos garantizar. Ocupación desde la formación. Porque el mundo del trabajo centralmente, el que determina la forma que viene trabajadora, lo que podemos hacer en la representación general, que les permita acceder a diferentes tipos de trabajo. Y además formarlo como un trabajador consciente de su lugar y del aparato productivo. Y en la realidad social y política. Entonces, cuando yo digo que a mí cumplió una función económica, es diferente de esto. No es esto que en algún momento dijimos de la educación popular o de las escuelas populares. La función económica es pensar que la educación tiene que ser la educación de adultos, tiene que formar y capacitar la mano de obra que el sistema productivo necesita. Cuando se crean los centros, una vez que se sorprende de pensar que si los se crean durante una dictadura, qué raro, ¿no? Que una dictadura, por una dictadura de nadie, en este periodo se crea en escuelas secundarias para trabajar. ¿Por qué es eso? Sí, será porque en realidad es una dictadura desarrollista. Entonces, desde el desarrollismo, con la influencia desarrollista de la OEA, se está pensando en la capacitación de la mayor. No les interesaba la igualación de oportunidades, sino tener las empresas públicas, privadas, mano de obra más calificada. A los sindicatos, que algunas de las escuelas fueron sindicales, bueno, era también para tener más gente en la gente. Pero ojo, porque algunos de los sindicatos estaban también cooptados. Claro, si no lo trabaja con la dictadura, pues la cooptación de los sindicatos. Entonces también darle a la gente la posibilidad de educación podía haber sido también una extensión de cooptación, una estrategia de cooptación. Cosa que cambia en el 73 cuando la JP toma las escuelas para adultos del nivel medio, le da la dirección de adultos a estudiantes terroristas. Ahí ya hay otra orientación política y empiezan a intentar hacer educación popular en la escuela para adultos. Pero si nosotros miramos, estaba mirando el estudio de la página 60, de la que habla una escuela, la 60, la respuesta para perdón, que habla sobre la emisora de puertas abiertas. A ver, de alguna manera plantea esta cuestión que ahora se considera el diario de las escuelas populares. Entrar en el circuito oficial o seguir en la sociedad con más libertad y participación de la sociedad de la escuela. La idea que se le plantea ahí es que aceptar un control para poder otorgar la certificación de varias o para tener un ámbito con más libertad y participación. Y dice también ahorita, es un viejo debate. Acá un texto que dice que al final está. Dice que todas las escuelas de adultos que de página en el 59, dice escasa concurrencia, ojos con un aliento, sujeto bostezador y espíritu apático. No sería en el fondo cuanto antes del mes de fundar a la escuela de puertas abiertas, la inscripción llegaba a 500 y luego a más de 800 y llegaría a 1000 si hubiera espacio y elementos. Esta experiencia de puertas abiertas que se va a hablar. ¿De qué están? ¿De qué dónde tenemos esta escuela? ¿Quiénes la saben? Las sociedades, el civil, ¿no? Son socialistas, son socialistas. Entonces, hay una función económica, hay una función que Aquellos trabajadores que no lo tenían, eran los inmigrantes, ¿no? Entonces, hay una cuestión económica que hay que decir. Yo les voy a contar acá, cuando puse aquí desarrollar un programa político económico, no pusimos el texto de Lidia Rodríguez. Dice entre paréntesis CONADE. El CONADE era una sigla, Consejo Nacional de Desarrollo, Consejo Nacional de Desarrollo, que era un organismo que era el desarrollismo de los 60, que crea para hacer los proyectos de desarrollo nacional. Entonces, en este proceso de desarrollismo, el gobierno democrático cae en el 66, pero continúa posteriormente, se crean ahí las escuelas, los CEN, se crean para la mejor capacitación y la mano de obra adulta incorporada, sí, era para la mano de obra que podía estar en el Estado. Era gente que había ido atendiendo laboralmente, aunque no tuviera educación. Entonces, se crean las escuelas secundarias para dar mayor capacitación, podría formar a quienes que estaban trabajando en el Estado, a quienes que estaban trabajando en empresas productivas, a dirigentes sindicales, a dirigentes radiales, etc. En realidad, dirigentes radiales no. Eso es posterior. Porque en este momento, el anterior no lo tuviera. Salvo los costados. Y las escuelas que se forman en organizaciones radiales son las escuelas. Pero aquí son, aparecen escuelas dentro de los sindicatos, pero se dejaba. Eran los obreros que pertenecían al sindicato. Si pertenecían al sindicato, la orientación que se les daba era correspondiente al sindicato. O sea, que del sindicato salían después alimentados en diferentes lugares de trabajo. Y de esta función económica se fue cumpliendo siempre. En este país se trataba. Lo que Mónica señalaba sobre la función ideológica. Bueno, nos faltan 2 minutos, les digo cómo se vive con los hogares. Vayan buscando. Acá hay que buscar el estado de la función y de ciertas características que no vamos a encontrar entonces acá en los textos. Entonces vayan siguiendo la guía y vayan buscando en los textos lo que no está en este texto de. Que dice acá, página 294, control ideológico por parte del ejército, es un documento del ejército en lo que apareciera, que era necesario dar educación a la gente para que no fuera atrapada por ideas antipatrióticas. Este es un documento del ejército. Estaba trabajando en alfabetización y planteaba la necesidad de educación, porque piense que lo que afecta fue un aumento de la. El paciente se dio el crecimiento de la revolución cubana. Entonces, está buscando estrategias para evitar el movimiento de la revolución cubana, que también había tenido efectos acá. De biología de las personas, podría seguir teniendo el centro, entonces lo mete en las escuelas. Es un objetivo político, claramente. Yo creo que con esta guía, si ustedes van leyendo, van a ir viendo ordenadamente y antes, después, además, los 2 artículos completos, a veces las cosas se les ocurren, porque yo puse el título de tiempo, porque lo que me interesaba era que digan qué funciones cumplen. ¿qué tradición de familia está en el espacio de la y cuál es la tradición que cumplió y que le cumplió en el espacio de la no estudiar historia, sino encontrar la historia algo que sigue teniendo actualidad. De la vía del historiador, de la continuidad y que le queda. ¿Sí? O sea, que le queda historia. Ese es el objetivo. Muy bien, señores. ¿Qué es lo que se parece a este hombre? Lo escribí como conclusión de trabajo de duro. ¿Leíste el asesino de duro? ¿Qué es lo que se parece a este hombre? No, pero si vos estudiaste el otro. Es una fotocopia. Siendo el cine puedo encontrar un fragmento de la teoría de la relatividad. Sí, puedo encontrar un fragmento de Bakunin o... Sí. Me clavo con teorías para los autistas, ¿no?